Son las 10 y ya sé que no vendrás. Y mi alma se desangra dulcemente. Y no, no quiero resignarme, porque sé que en este mismo momento tú le estás fingiendo amor. Si yo sé que a él no lo diré, y reniegas cuando tienes que besarlo. Por capricho no estás más a mi lado. ¿Qué más da? Sé que tarde o temprano tu corazón no mentirá. Se ha enfriado.